Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, feliz final de semana y bienvenidos a Mindalia.com en una nueva ocasión consciente de acercarnos a la información. Hoy estamos con Cristina Salvia, que viene a hablarnos de las parejas neurodivergentes, cómo se trata la comunicación en ellas, también el afecto y la intimidad. Os presento a Cristina antes de recibirla y os cuento un poquito más sobre su especialización. Ella es psicóloga formada en neuroprocesamiento del trauma, constelaciones familiares y otros abordajes humanistas y transpersonales. Está dedicada a mujeres, madres y familias, en especial a parejas neurodivergentes, que es justamente el tema que viene a tratar hoy con nosotros. Algunos de vosotros ya la recordáis de un directo que hizo previamente, estuvo hace poquito en el Congreso de Neurodiversidad. Yo os voy a invitar que tras este directo vayáis a ver aquel directo para seguir ampliando la información, pero hasta el momento pues vamos a recibir a Cris. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Un placer. Hola, buenas tardes o buenos días, depende de dónde se vea. Estoy muy bien aquí, con ganas de compartir con vosotros y vosotras este tema que me fascina, me apasiona, ya veréis. Bueno, pues siéntete como en casa, te damos la bienvenida nuevamente aquí a Mindalia Televisión, Cris. Y bueno, como tú bien dices, ¿no? Con un tema a ti te apasiona, pero además es un tema que no se trata mucho. No todo el mundo habla de parejas neurodivergentes y yo creo que a día de hoy hay más parejas neurodivergentes de las que nos imaginamos o de las que incluso ellos mismos saben. Quiero aprovechar para saludar también al chat que ya está activo ahí con nosotros, toda la gente desde cualquier punto del mundo que estéis participando. Gracias por estar y ahí vais a poder dejar vuestras preguntas. Bueno, Cristina, pues comenzamos. Vamos a hablar de neurodivergencia, si te parece. Entramos un poco en el contexto de la neurodivergencia para que nos ubiquemos todos, por si alguien es la primera vez que está por aquí. Sí, aunque como has invitado ya a toda la audiencia, yo amplié muchísimo en la conferencia del Congreso los conceptos de neurodivergencia y neurodiversidad. De momento me voy a nombrar, como dando por entendido muchas cosas que se explican o que expliqué en la otra conferencia, que el enfoque de la neurodiversidad permite que miremos unas características del procesamiento de la información y de la sensibilidad que una parte de las personas tenemos, una parte de la población tenemos, y que hace que nuestro funcionamiento sea diferente al del resto de la población, que normalmente se distingue, se habla de personas neurotípicas o con un procesamiento neurotípico y personas con un procesamiento neurodivergente o neuroatípico, es decir, que es especial. Entonces, estas características, normalmente se usa una nomenclatura que puede resultar un poco patologizadora y que a mí no me gusta especialmente. Se están ensayando nuevas fórmulas de nombrarlo, pero de momento voy a referirme a ellas porque es como una manera que tenemos de entendernos, sabiendo el poder del lenguaje. Voy a usar, ¿no?, que la nomenclatura que se usa actualmente es, por ejemplo, personas que tienen rasgos o un diagnóstico de trastorno de déficit de atención o hiperactividad, personas con trastorno del espectro autista, que incluye el trastorno de Asperger, que es el más conocido y como muchas veces correlaciona con capacidades que permiten la funcionalidad adaptativa en la sociedad, pues puede ser que encontremos muchas personas Asperger o con rasgos Asperger escuchando esta conferencia o que vengan a terapia. También muchas veces estas características correlacionan con altas capacidades También podemos encontrar trastorno del obsesivo compulsivo, que se diagnostica así, o trastorno límite de la personalidad. A mí lo que me parece muy interesante es que llevo mucho tiempo viendo pues esto, ¿no?, desde la psicopatología, cómo se señala esto como trastorno, y cuando miramos ciertas características, digo, de la sensibilidad y de la, del procesamiento de la información, podemos ver que igual algo que es diagnosticado como trastornos psicopatológicos, incluso la ansiedad y la depresión normalmente también correlacionan mucho con las personas con estas características, pues entonces nos encontramos con una nueva perspectiva que nos permite sobre todo una mayor comprensión. Y esto es el objetivo de esta conferencia, que podamos entender, que podamos comprender, que podamos dejar de señalar como algo disfuncional y empezar a ver esto como unas características de la persona, pues igual como puede ser el color de los ojos, la talla, el número de pie o no sé, o el color de la piel, ¿no? Que es, son características que forman parte de la manera en que se conectan las neuronas dentro del cerebro. Entonces, también una cosa que quiero señalar es que el tema del diagnóstico es algo muy polémico, porque sí que pasa que muchas veces hay personas que llegan a este diagnóstico porque la escuela sugiere un diagnóstico para los hijos, y entonces cuando se empieza a hacer este proceso para los pequeños, la persona empieza a reconocerse que esos rasgos que se están señalando los comparte ahora mismo en la adultez, y también sobre todo los reconoce en cómo lleva viviendo esto desde la niñez. Y esto muchas veces puede ser clarificador. Entonces, el tema del diagnóstico yo lo sugiero como, bueno, si te va a servir para identificarte, me parece muy bien. Si no, lo podemos dejar en tengo estos rasgos, tengo estas maneras de funcionar, y desde ahí voy a ofrecerme a mí misma, ¿no?, al mundo, partiendo de una aceptación de estas características, más allá de si tengo un diagnóstico o no. No sé si hay preguntas, porque quiero pasar a... Vale. Estoy por aquí contigo, Cristina. Comentabas que el diagnóstico es algo, bueno, controversial, ¿no? Algo ambiguo, porque ¿existe una prueba como tal que determine a una persona como un neurodivergente, o es solamente un diagnóstico criterio de un profesional médico, digamos, o cómo se realiza? Porque yo, por ejemplo, en este caso no sé cómo se da este diagnóstico, ¿no? Entonces no sabría decirte, pues a lo mejor yo tengo un grado de déficit de atención y no lo sé. Claro, claro, sí, se hace así, se hace por profesionales, no es mi caso, yo no soy experta en diagnóstico. Se hace por profesionales que van analizando ítems y van viendo si se cumplen o no se cumplen. Lo que sí que se hace de una manera más estandarizada es el diagnóstico de altas capacidades. Y como he dicho, muchas veces personas con altas capacidades o con puntuaciones altas en test de inteligencia, que es, se evalúa con una herramienta que es común en todas partes del mundo, y entonces es como un baremo que nos permite organizar y comunicarnos más allá, ¿no? Es así, es estandarizada para todo el mundo, que es el WISC y el WISE, son las escalas de Wechsler, que son los que predeterminan si hay altas, bueno, sí, el coeficiente intelectual. Y esto sí que, digamos, son unas pruebas que también tienen que pasar personas especializadas, porque hay todo un protocolo muy pormenorizado, y que, bueno, yo por lo que he visto es las personas con altas capacidades o con un puntaje alto normalmente tienen rasgos de TDA o de TEA, o los dos, porque también puede ser. Y también puede ser que tengan ítems para ser diagnosticadas con ansiedad o depresión. Gracias, Cristina, por aclararnos este contexto. Bueno, vamos a desarrollar un poco los tres temas que tratábamos en el título, ¿no? Que es dentro de la pareja neurodivergente, es decir, una pareja con un tipo de trastorno o de déficit de atención o de, bueno, de cualquier grado, ¿no? En el que se le califique o se le diagnostique en este caso, hablamos de la comunicación, del afecto y de la intimidad. ¿En qué difiere de una pareja neuronormativa, podríamos llamarlo, ¿no? Sí, el objetivo que yo tengo en esta conferencia es ir señalando maneras que podemos tener las personas, yo me incluyo en neurodivergente, no tengo todas estas características, pero sí que tengo algunas. Entonces, son maneras que tenemos de relacionarnos en pareja que, si se comprenden como que forman parte de la manera que tenemos de procesar la vida, pueden dejar de ser características vividas de manera irritante para el resto, o sobre todo a quien nos importa más, es la pareja. ¿Sí? Puede ser que haya una combinación de persona, sistema nervioso neurotípico, con sistema nervioso, una combinación con una persona, sistema nervioso neuroatípico. Y puede ser que si la persona neurotípica entiende qué es lo que está haciendo la otra persona, por ejemplo, luego iré avanzando, ¿no? Cuando pide un espacio en solitario para poderse resetear, para poder tranquilizar y para poder volver a estar bien, pues no lo vive, por ejemplo, como un abandono, sino que comprende que es una necesidad, porque una de las características de la neurodivergencia es que el filtro de los estímulos se puede sobrecargar muchísimo. O porque sea tan estrecho que con poco, sí, que esto sería más un perfil TEA, que con poco ya está saturado, o que sea que necesita tanta estimulación que llega un momento que ya sea hiperestimulado y entonces necesita, pues, este momento de sosiego. Esto se ve, por ejemplo, si vamos a fiestas, si vamos a conciertos, a sitios donde hay mucha gente, donde hay muchos estímulos, sobre todo los estímulos sociales, nos pueden cargar mucho el sistema nervioso porque captamos muchísima información y entonces necesitamos estos espacios. Si son vividos como, uy, mira, esta persona que no quiere relacionarse, pues entonces tendremos dificultad de pertenecer. Pero si somos vistos como personas que estamos tomando nuestro momento de reparación del sistema, pues entonces ya está, puede ser una buena manera es preguntar, ¿quieres estar solo o puedo venir a compartir contigo? Que es una de las cosas que luego quiero señalar como maneras que se pueden tener de expresar afecto, que es estando, es el juego paralelo, o estando en paralelo, es estar juntos en el sofá, haciendo cosas diferentes en el sofá o en la misma habitación, donde sea. Y ante esto, Cristina, se me planteaba a mí una duda. Hemos hablado de parejas neurodivergentes en las que los dos miembros, ¿no?, tienen esa neurodiversidad a nivel mental, pero ¿qué sucede si solamente una de los miembros o una de las personas de la pareja es neurodivergente, pero la otra persona es neuronormativa? ¿Aplica también todo esto que nos cuentas? Sí, aplica siempre. Siempre que haya esta actitud de entender qué es lo que está haciendo la otra persona, sean los dos neurodivergentes, o sea uno, o sea tu pareja o no sea tu pareja. Me estoy centrando aquí en las parejas porque precisamente es lo que yo estoy trabajando desde hace años, y entonces lo que ha sucedido es que he empezado a detectar que había muchas personas con unas características muy particulares de estar, donde parecía que, donde había mucha tensión, donde aparecía mucho dolor, y al mismo tiempo en los cuestionarios que paso al principio antes de que entren en hacer terapia con nosotros, siempre puntuaban cuánto quieres a tu pareja, 10. ¿Cuánto te estás comprometido? 10. ¿Cuánto confías en ella? 10. ¿Cuánto le respetas? 10, ¿no? Y esto me llamaba mucho la atención porque esta es una de las características, la lealtad y el compromiso, el estar juntos a piñón, no sé cómo decirlo, con mucho compromiso, no es con apego, es realmente desde el estoy contigo de verdad, esta manera de vincularse muy auténtica y a la vez con el compromiso de vamos a utilizar la inteligencia que sabemos que tenemos para resolver los problemas que tenemos, pues que pueden ser, si me permites, voy a ir desarrollando los tipos de problemas que se pueden encontrar. Por ejemplo, pueden ser problemas en la comunicación, básicamente, en la comunicación, en la empatía. Por ejemplo, ejemplitos que pongo, ¿no? Las personas de TEA, voy a resumir, trastorno espectro autista con TEA. Las personas con TEA necesitan literalidad. No captan, no entienden, no les gustan, no son dados y no les va bien todo el mundo metafórico o de los dobles sentidos o los dobles mensajes. Te digo algo con la voz, pero con el cuerpo te digo otra cosa. Por tanto, puede ser que esto lleve a muchos malentendidos. O, por ejemplo, una persona con TDA que le cuesta controlar los impulsos, que le cuesta controlar la gestión de la atención, puede tener problemas para escuchar de manera atenta y para conectar empáticamente con lo que la otra persona le está contando porque su atención está yendo a saltar a otra cosa o algo le ha llamado la atención. Entonces, esto puede ser vivido como no sirve de nada, esto ya lo hemos hablado, muchas conversaciones y seguimos igual, o por ejemplo, te he contado que esto es muy importante para mí, pero no te importa y ya no te lo voy a decir más, y entonces esto implica una retirada, un dolor, pero si se entiende que la persona le está pasando estas cosas, entonces se puede poner un esfuerzo común para resolver este tipo de problemas, claro. Entonces es cuando aparecen herramientas o técnicas de comunicación que tiene que ser honesta, abierta, literal, para que toda la comunicación sea muy clara y muy específica. A mí me fascina el modelo de la comunicación no violenta porque precisamente lo que hace es desarrollar esta honestidad y este respeto plasmado en el ejercicio de la comunicación. También se pueden entrenar, igual que yo he sido entrenada como psicoterapeuta, pues entrenar técnicas de escucha activa y hacer ejercicios de cómo mantener la atención a detalles, aspectos. Por ejemplo, si lo que me está contando está impactando muchísimo, pues puedo centrarme, por ejemplo, en los detalles de la expresión facial de la otra persona que está hablando, o puedo ir pivotando entre cómo le veo y cómo me siento. Y son recursos que se pueden usar para resolver este problema, que es uno de los principales con las parejas neurodivergentes, llamémoslas así. Otro de los terrenos donde suele haber mucho problema es con el tema de las rutinas y las necesidades sensoriales, se puede llamar así, ¿vale? Porque siempre hay una diferencia, pero aquí se puede vivir de manera muy intensa. Siempre hay una diferencia en todo lo que implica, por ejemplo, la gestión del tiempo, la gestión de las tareas, la gestión del orden y la limpieza, de los ruidos que se hacen o la necesidad de silencio. cómo gestionamos la agenda para que pueda haber tiempo compartido, tiempo solitario. Entonces, partiendo de que siempre habrá diferencias en una pareja, haya neurodivergencia o no, vamos a ver cosas que pueden pasar. Por ejemplo, una persona con TEA puede tener una necesidad de hacer unas rutinas muy marcadas o una estructura en la vida diaria que sea, desde fuera se puede ver como rígida y desde dentro es lo que necesito para estar bien. Entonces, si esto, estos rituales que puede necesitar esta persona es vivido, o por ejemplo una persona con trastorno obsesivo compulsivo que necesita estos rituales que le dan tranquilidad, son vividos como que interrumpimos el tiempo compartido porque ahora necesitas hacer esto que es lo como tuyo y que haces en solitario. Esto puede ser vivido como no le das importancia a nuestro tiempo. O, por ejemplo, una persona con TDA, esto es muy típico, las tareas aburridas, se llaman así, tareas aburridas, por ejemplo, las tareas de casa, pues son tareas aburridas, o, por ejemplo, la gestión administrativa de las cuentas, todo esto que es como muy pautado, pues es muy difícil de hacer. O, por ejemplo, cualquier tarea puede ser difícil de completar, ¿vale? Un ejemplo típico de una persona con TDA, pues es la persona que va a la cocina a dejar el vaso, entonces se encuentra que tiene que fregar los platos, fregando los platos se da cuenta que se tiene que ordenar el cajón, empieza a ordenar el cajón, tira las pelas de los ajos que están bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, si esto sucede en un funcionamiento normal, pues puede ser que esas tareas que han acordado que va a hacer esta persona, pues no se acaben. Y entonces esto puede parecer un romper los acuerdos. Entonces, sí que hay estrategias para ayudar, por ejemplo, a las personas con TDA para que puedan completar las tareas aburridas. O sea, desde que pueden haber acuerdos, en plan, la colada la hago yo y tú pasas la escoba, vale, muy bien, esto es un acuerdo, pero luego también puede haber el acuerdo de, bueno, yo también voy a hacer la colada, pero me puedes hacer un doblar el cuerpo, se llama así, en inglés no sé cómo se llama, pero la traducción más o menos va por ahí, que es, tú estás conmigo y doblas el cuerpo, me das tu compañía mientras yo hago la colada. Pues esta es una estrategia. ¿Qué te parece, Cristina, si vemos un... ¿Vemos las preguntas? Sí, vemos un caso práctico aquí en vivo y en directo. Desde Facebook nos escribe Vincent de Luna y nos dice, los que tenemos Asperger debemos vincularnos con personas que les es indiferente este espectro. Yo creo que no solo con personas que les es indiferente, sino que lo valoran y lo adoran por todo lo que aporta una persona con diagnóstico de Asperger o rasgos de Asperger. Por ejemplo, la importancia que una persona con estos rasgos le va a dar a la relación, la lealtad, la necesidad de literalidad, por tanto la comunicación va a ser siempre muy directa, muy transparente, muy auténtica. Entonces, la persona que no solo que sea indiferente, sino que adore, que ame, que le encante que seas así. Genial. Te lanzo una preguntita más, en esta ocasión en voz en off. Desde Colombia nos escribe Aru y nos dice, soy una persona con alta sensibilidad en una relación con alguien de apego evitativo y TOC. ¿Cómo manejarlo? A ver, ¿me puedes volver a poner? Alta sensibilidad, bien. Apego evitativo y TOC. Bien. A ver. Esto puede parecer algo muy desafiante, ¿sí? Pero te voy a dar algunas pistas. Por ejemplo, Sí que con el PAS vas a, por ejemplo, detectar sus comportamientos de apego evitativo, cómo impactan en ti. Sí, entonces ahí puedes tener un trabajo de aceptación de todas estas sensaciones corporales, que creo que es un reto, un gran reto para ti, es decir, un gran entrenamiento de aceptación y de abrazar todas las memorias que se te pueden despertar. Pero luego voy a sugerir una posibilidad, ¿sí? Y es que el TOC, claro, el TOC tiene una base que necesita mucha estabilidad. Por eso hace los rituales. Y si tú puedes ver cómo, de alguna manera, apreciar esta estabilidad que ofrece, que primero que se ofrece a sí mismo, a sí misma, a esa persona, y luego que tú puedas rescatar para ti. Es decir, una persona con TOC, por ejemplo, siempre hace el mismo ritual para la rutina de la mañana, ¿no? Entonces, tú sabes que esa persona está haciendo esa rutina en el baño y esto da una seguridad. Es decir, puedes usar el apego que tiene a sus rituales para tener sensaciones de apego seguro. No sé si te cubre mi propuesta, pero yo he visto que esto puede funcionar. Muy bien, pues ahí esperamos que a nuestros compañeros que nos han hecho preguntas les sirva esta respuesta. Antes de continuar con más preguntas, Cristina, me gustaría que nos hablaras de ese servicio que tú tienes a disposición de las parejas neurodivergentes. Tú comentabas que es lo que a día de hoy, ¿no?, más tratas y más ves en consulta. Y creo que muchas personas pueden llegar aquí, ¿no?, a través de una búsqueda de internet, sintiendo que pasa algo, que no saben muy bien qué pasa, que no saben muy bien cómo gestionarlo, o incluso directamente ya personas diagnosticadas que saben perfectamente lo que está sucediendo, pero no están teniendo las herramientas para llegar hasta el camino correcto. Entonces, ahí te pediría que nos dejes la información de este servicio por si cualquier persona quiere sumarse a él, que tenga toda la información en su mano. Sí, perfecto. Mira, nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos que ofrecer un abordaje muy particular y muy personalizado. Pues precisamente porque una de las cosas más relevantes de las personas neurodivergentes es que cada uno es de su propio padre y de su propia madre y como que no encajamos ni en el mundo ni en ninguna categoría. Entonces, estuvimos desarrollando pues un catálogo amplio de servicios y lo que vimos es que nos funciona muy, muy bien, con un porcentaje que supera el 90% de éxito de encaje. Lo que hacemos es una entrevista, que llamamos entrevista de valoración orientación, que es una sola sesión en la que asesoramos cuáles son los servicios que creemos que pueden encajar. Esta asesoría se hace en un diálogo de una hora y media y que es posterior a la lectura de unos cuestionarios que son completos, que son muy extensos, que sirven para que tengamos una visión bien pormenorizada de cuáles son las necesidades, la demanda, las resistencias, las expectativas también que tienen las personas. Vemos realmente en los cuestionarios ya es como casi la mitad del trabajo y a partir de ahí vemos y ya vemos cuáles son los siguientes pasos y lo más importante es que todas las partes sabemos a qué vamos y por qué. Este y por qué es lo que nos funciona muchísimo, porque si no nos encontrábamos con que parecía que un miembro de la pareja llevaba al otro a terapia y parecían a veces pues como emboscadas donde uno no sabía bien a dónde era llevado, ¿no? Y aquí ofrecemos mucha claridad para que se entienda, porque lo primero que hacemos es esto, comprender la dinámica que hay en la pareja, el momento, por ejemplo, si hay mucha gravedad, si vienen ya con la pareja muy dañada porque llevan muchos años de estar mal o están en un momento pues, muy frágil, como por ejemplo el posparto, que trabajamos mucho con parejas que acaban de tener niños pequeños, pero puede ser también para parejas que no tienen niños o que los tienen mayores. Se llama entrevista, valoración y orientación. No sé si te pasé el enlace o si lo podemos poner aquí en el cuadro. Sí, bueno, tus redes van a estar linkeadas aquí abajito, van a estar en la caja de descripción de YouTube, tanto en este momento en directo, ahí las vais a encontrar si nos estáis viendo en esta plataforma, si estáis desde alguna otra, luego en diferido también vais a poder acceder a la información que nos ha facilitado Cristina para su contacto. Entonces ahí, Cris, está todo, ¿vale? Lo que tú nos has linkeado para que te puedan contactar y llegar hasta ti. Si te parece, vamos a seguir entonces con esta ronda de preguntas y respuestas en la que habíamos iniciado. Y vamos a estar con Luna desde España en YouTube, que nos cuenta que su pareja tiene autismo, que lleva una vida con normalidad, pero que cuando asume una carga laboral mayor ya pierde ese equilibrio, ¿no?, que ha encontrado, y nos pregunta cómo podría ayudarle. Bueno, una de las maneras que las personas neurodivergentes ofrecen y reciben afecto es con el apoyo. Es decir, que tú te sientes a su lado y le comuniques y le hagas saber, estoy contigo y voy a, pongo a tu disponibilidad todo mi ser, toda mi inteligencia, mis recursos para apoyarte a que encuentres tus propias soluciones, esto es muy importante, encuentres tus propias soluciones para que esto no te ocurra y no acabes sintiéndote mal. Se pueden acordar, por ejemplo, necesitas que yo te avise cuando desde fuera detecto qué te va a pasar o simplemente necesitas que te respalde y te dé apoyo logístico en los momentos pico que tú necesites. Ahí yo, como no conozco a la persona, pues esto, si fuera, por ejemplo, en terapia de pareja, puedo escuchar primero el uno, escuchar el otro y ayudar a encontrar el encaje. Pero desde aquí te digo esto, conversación directa y ver todas las posibilidades. Pero lo más importante es que note que tiene tu apoyo, más que la crítica, que tiene tu apoyo. Muy bien, gracias Cristina, gracias también a Luna por esa aportación. Yo creo que hoy estamos resolviendo, quitando muchas capas, ¿verdad?, de clichés, ¿no?, que tenemos también respecto a las personas neurodivergentes. Sí. También es verdad que no todo es positivo, Cristina. Hay gente que realmente no sabe cómo abordarlo y se siente un poco impotente ante la situación. Y es justamente un caso que te quiero transmitir aquí porque queremos ver tu visión sobre ello. Natalia Hernández nos ha escrito en YouTube y nos dice que ha sido muy desafiante y doloroso tener a una pareja con apego evitativo o en un trastorno de la personalidad. Y en este caso se ha unificado a que por ambas partes faltaba ese equilibrio laboral, ¿no?, esa compensación económica que todos necesitamos al final para poder vivir. Ahora nos cuenta que su pareja era Asperger y que se agotó de insistir. Para este tipo de situaciones, ¿tenemos algún consejo? Porque, como decía al inicio, para todo el mundo no es sencillo, ¿no? Y hay veces que, como con cualquier persona, incluso neuronormativa, ¿no?, a veces nos cansamos de insistir en alguien, da igual el contexto en el que sea, pero si podemos ayudar o podemos mandar algún mensaje que sea justamente, ¿no?, de cambiar este clic mental y que nos ayude ante situaciones como la de Natalia, yo creo que sería muy bienvenido. Claro, aquí, hay un punto que dice, ¿no?, que es que se necesita el trabajo de las dos partes. Es decir, se necesita una conciencia y un reconocimiento por las dos partes de que tiene que haber un descubrir cómo se puede hacer para mejorar la relación. Pero hay un error que muchas veces veo con esto del insistir, que es cuando desde el dolor, desde el cansancio, el agotamiento, el insistir se convierte en el perseguir. Entonces, una persona con Asperger, esto lo puede vivir también como muy, de una manera como que le están agrediendo, porque, por ejemplo, los tonos de voz, a todo esto hay mucha sensibilidad, y entonces retirarse más, ¿no? Por eso ella indica un apego evitativo. Aquí la estrategia que yo trabajo en terapia es hablar básicamente desde estas son mis necesidades, para que la otra persona necesito que escuches qué es lo que me está pasando y hablemos de qué podemos hacer con esto, encontremos nuestras propias soluciones. Sí, pero centrarnos más en yo creo que tú deberías, que esto, pues como muchas veces tenemos inteligencia, recursos y hemos visto y hemos leído y sabemos y tal, pues podemos empezar a ofrecer ideas. Mira, creo que podrías esto, creo que no sirve. Entonces, lo que yo sugiero siempre es voy a hablar de lo que me pasa a mí. Por eso lo de comunicación no violenta, que es un abordaje un estilo, una manera de vivir y de relacionarse comunicándose desde el respeto primero a mis propias necesidades y el respeto a las tuyas. Lo que pasa es que muchas veces pues esto no lo tenemos claro. Y necesitamos, ¿no? También, y entramos a querer cambiar al otro desde nuestra propia necesidad, es lógico, es comprensible, pero entonces nos topamos con el muro. Perdonadme que estaba silenciada y no se me estaba escuchando. Decía que complicado, ¿no? Complicado también pues verse ante esta situación. Que llega un punto que, como tú dices, Cris, se forma una barrera, ¿no? Que no vemos más allá, realmente ya ahí llega un punto que tenemos que empezar. Sí, sí, puede ser muy doloroso, puede ser muy terrible, porque además puede haber mucho amor y saber que hay una conexión y que hay un sentimiento muy profundo y que a la vez la convivencia pueda ser terriblemente dura y difícil. Esto es como lo paradójico, lo que más me ha saltado a la vista. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Si nuestra compañera quiere comentar algo más contigo, ahí va a tener tus redes sociales también linkeadas, o incluso si quiere llegar a mirar en algún punto, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Pues si lo pueden solucionar, nunca se sabe, el futuro siempre está abierto, que esa es la magia que tenemos, así que ahí pues puede haber opciones de todas las formas. Te paso la última pregunta que vamos a tener esta tarde. Nos la hace Mari Vázquez desde México. Nos dice, mi novio y yo tenemos una relación a distancia y, bueno, al parecer los dos son altamente sensibles y sienten muchos celos a pesar de que ahora pues se sienten bien. La pregunta continúa, lanza la siguiente parte y nos dice, aunque no hemos vivido realmente juntos, ¿entraríamos en este tipo de pareja? ¿Los celos pueden llegar a ser una parte de la alta sensibilidad como un condicionamiento de la neurodivergencia? Bueno, a ver, déjame como ir hilando. Puede ser que por la alta sensibilidad se detecten informaciones, pero la clave es cómo interpretamos esos detalles, qué significado le damos. ¿Sí? Una de las características que yo estoy viendo es que realmente la lealtad y la confianza y el estoy aquí es una de las experiencias más reconfortantes de este tipo de relaciones. Entonces, si habéis superado ya esta primera parte, que entiendo que al estar viviendo a distancia se puede despertar la suspicacia y podéis empezar a apostar por la confianza, creo que puede ser muy buena la convivencia. O al menos dar esto como por superado y que no vuelva a ocurrir. Pero la pregunta que me hacías concretamente de si los celos forman parte, no lo detecto yo mucho. Quizás es porque yo no trabajo con parejas que están al principio de la relación. Todo lo contrario, o sea, son parejas como que tienen muy tranquilamente que hay una unión y de que sienten esa unión como algo único. Claro, realmente la alta sensibilidad funciona bidireccionalmente, ¿no, Cris? O sea, también te puede servir para crear ese vínculo único, ¿no?, hacia alguien que como tú bien decías, ¿no?, te lleve a esa lealtad extrema, ¿no?, que sientas que no vas a tener en nadie más aquello que estás teniendo con esta persona. Y si ambos son los dos personas paz, yo creo que ahí podemos ver la parte positiva, ¿no?, el contexto positivo de eso que están teniendo. Bueno, Cristina, hemos llegado entonces al final de la ronda de preguntas y respuestas. Gracias por responder a todos, incluso cuando has sido relacionado o menos relacionado con el tema que estábamos tratando. Te agradecemos un montón que hayas querido volver a estar en Mindalia, que hayas querido formar parte de nuevo de esta bonita comunidad. Y yo quiero pasarte la palabra para que nos hagas un recordatorio nuevamente de este servicio, de esta mentoría que tienes disponible y también por si quieres dejarnos un mensajito final a modo de despedida. Bueno, el mensajito final es un mensajito de confianza y esperanza, y es que realmente si te detectas en este tipo de rasgos, investiga, compréndete, comprende a la persona que tienes al lado y valora que puede estar ofreciéndote el afecto de una manera muy particular, porque esto es como lo que pasa, que es si estamos hablando de personas muy especiales, muy creativas, que viven el mundo de una manera muy particular, que tienen unos intereses muy particulares, peculiares, pues entonces van a expresar el cariño y el afecto también de una manera muy personal y muy única. Y con todos los problemas que pueden aparecer, con todas las tensiones, todos los conflictos, pues entonces, si queréis entrar en contacto con Matriusques, que es el proyecto que dirijo, pues tenéis aquí abajo el contacto para pedir esta entrevista, que es un servicio de una sola sesión que sirve para poder descifrar cuál es el acompañamiento que os puede ayudar. En particular con personalizadamente a vosotros, ya con vuestras necesidades, de la manera más ajustada. Pues gracias, Cristina. Con esto nos vamos a despedir. Nos quedamos las dos ya en pantalla para cerrar este directo. Gracias también a toda la gente que ha estado conectada con nosotros desde diferentes puntos del mundo. Aquí estaba viendo México, Colombia, desde España, desde Argentina, desde muchos lugares, ¿no? Estamos de forma internacional siempre muy presentes, y que nos tengáis muy presentes a nosotros también nos hace felices. Y quiero desearos, antes de irnos, un feliz fin de semana a todos, que disfrutéis, que descanséis y que os haya servido este contenido con el que hemos iniciado la tarde de hoy, porque esto no ha hecho más que empezar. En nada continuamos con una tarde repleta de información consciente para todos. Muchísimas gracias por estar. Gracias a la comunidad.